y rebota con tus lindas caderas. Cuando bailas conmigo puedo sentir tu amor. Pegadito a tu ombligo yo me muevo contigo. Me gusta el movimiento, te lo juro por Dios. ¡Cumbia! Este es el baile de Choca y Rebota. ¡Wabahe! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! ¡Siempre pique pa! Choca, choca, choca y rebota. Choca y rebota como pelota. Choca, choca, choca y rebota. Choca y rebota, vuélvete loca. Chocan las pompas y las caderas. Las metes pa' dentro, las sacan pa' fuera. Si las chocas, las rebotas. Fuera zapatilla, fuera las botas. Muy pegadita la cinturita. Tu movimiento mucho me excita. Para abajo y que empiece el relajo. Para arriba y que todos me sigan. Choca, choca, choca y rebota. Choca y rebota como pelota. Choca, choca, choca y rebota. Choca y rebota, vuélvete loca. Choca y rebota, tú no te pares hasta que yo diga alto. Muévete, vamos a bailar que el mundo se va a acabar. El caderazo ya está de moda y el popazo te lo acomoda. Saltan las chicas al movimiento, van a la pista en este momento.